Buen día, Juan Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? En medio de la incertidumbre, supongo, como les está pasando a todos los organismos estatales y no estatales respecto de la relación con el gobierno nacional, pero te consulto, a ver, ¿qué sabes de estos anuncios a media agua que se han hecho respecto del pasaje de jubilados, jubiladas, a ser beneficiarios de planes sociales? ¿Qué tienen en claro, si es que hay algo claro? Bueno, te reí. Claro, no hay nada, son todos comentarios que los largan, por algo de un lado salen, crean incertidumbre, crean una preocupación. Nosotros acá en el CEPIM tenemos ayer y un montón de consultas porque la gente... yo lo que les digo, lo que aconsejamos es esperar. Esperamos porque esto va mal. Lo que se comenta es legalmente es imposible porque ya la gente se jubiló y ya hay un derecho adquirido. Te pregunto primero, Raúl, para que después avanzamos en las consideraciones sobre el anuncio. Pero el anuncio, ¿a vos te quedó claro cuál fue? El comentario, que no es anuncio, porque fue lo desmintieron. Eso, comentario. Pero lo que pasa es que cuando el vocero desmiente, es preferir que no desmienta, porque si desmiente parece como que lo van a hacer. Pero el comentario es que lo que apuntan es, como quieren achicar el gasto, el gasto que ellos dicen que es gasto, todo lo que es social, serían todos los que se jubilaron con moratoria, porque no tenían los 30 años, el que se jubila con moratoria es porque no tiene 30 años de aporte. Y se jubilan con la mínima y le descuentan la moratoria en 5 años, se de acuerdo a la moratoria que ya está en vigencia cuando al momento de jubilarse. Y dicen que eso cobra lo mismo que uno que tuvo 30 años de aporte de monotributo. Si tuvo una relación de dependencia, no, porque el que se jubila con la relación de dependencia, el aporte que se le hace, que hace él y más la patronal, es superior. Entonces tiene cualquiera que se jubila con 30 años nunca cobra la mínima, cobra mayor. Lo que cobra la mínima son los que se jubilan con moratoria y aquel que fue monotributista y se jubiló por los 30 años de monotributo, cobra la mínima. Entonces el comentario es que ellos lo que quieran, toda esa gente que se jubiló con moratoria, sacarle la jubilación, darle un plan social, que no sé de qué plan sería una pensión, se hablaría de pensión. ¿Qué genera eso? Que le está sacando un derecho adquirido, y si lo genera, le saca la jubilación, cortan también el derecho a pensión. Porque cuando un jubilado fallece, le queda a su esposo o esposa, a su concubino, el haber jubilatorio como pensión derivada del jubilado. Entonces, al ser pensión, los pensionados no tienen eso, la PUAN tampoco tiene eso. Claro. Pero bueno, se alarmó mucho la gente, yo creo que es imposible porque se generarían millones de juicios. Lo que nos está pasando también es que creemos que muchas cosas son imposibles y el gobierno hace lo posible por avanzar. Es un poco el mensaje que yo doy, es ese, y apaciguando un poquito y descuidar visita, pero guarda, que muchas cosas que no están, sí, tenés razón, pero bueno. Ya venimos de la campaña, ¿no? Con esto de no lo va a hacer. Lo está haciendo. Pero esto me parece que ya es algo muy, muy, muy técnico y bueno, levantaría toda la población. Y te pregunto, desde el punto de vista, bueno, claro, es hablar sin los datos, porque te iba a preguntar, desde el punto de vista fiscal, ¿qué solución sería? Pero no sabemos ni siquiera en qué consistiría el hipotético plan. Exacto, el plan sería sacar la jubilación, que siga cobrando los mínimos, y subir a que se jubiló con los 30, y bajarle a él un 20, digo yo, ¿no? Un porcentaje que quiera subir a que está cobrando la mínima y se jubiló con... Es decir, yo lo que apunta es lo que apuntan estos sistemas, esta línea de gobierno, es ir a desaparecer la jubilación por reparto, que era nuestra. Nuestro sistema es solidario de reparto, que quiere decir, todos aportamos a una torta y se va repartiendo de acuerdo a las necesidades o a lo que las necesidades que determina el Ejecutivo. Pero ellos apuntan a la FJP de vuelta, es clarito, si quieren sustraer, si manotear para el Tesoro el Fondo de Sustentabilidad, que es lo que eso respalda las jubilaciones, para que vos tengas seguridad que vas a seguir cobrando jubilación, y si ellos manotean eso y queda sin el Fondo de Sustentabilidad, ¿qué van a hacer? Van a decir, bueno, no se puede pagar más la jubilación, implantan la FJP. Pero son todo es como decimos, yo no lo veo que lleguen, porque es imposible, con todas las medidas que está tomando, que se puedan aceptar esas cosas, pero yo le diría a los jubilados hoy, que se jubilan con moratoria, sí, pueden tener una inquietud, una duda, pero va a ser muy... Es muy difícil que lo puedan llevar a cabo eso, por muchas cosas. Una por la parte legal y otra por el... No sé si pueden llevar esa medida adelante en una gestión de gobierno. Sino es casi imposible. Y Raúl, te pregunto ya, si querés, saliendo un poco de lo técnico y yendo más a lo humano. Ahí es una oficina en la que circula gente permanentemente. ¿Qué clima percibís, de, tanto frente a esta incertidumbre puntual de este anuncio puntual, pero en general? Y del resto, y del resto sí, es este miedo, duda, desconformismo, tristeza, porque no, hay gente que no tiene nada y no si cobrando una jubilación tampoco llega, te imaginas, y si las que no, las que llegan le faltan un poquito de aporte y le, porque nosotros, es decir, vos tenés la edad, pero te faltan aportes para entrar a la moratoria, pues una mujer hoy necesita tener los 60 años primero. Sí. Y necesitan 3 años de aportes después del 2004 en adelante, ponele, ¿no? Entonces, si yo te hago la cuenta, si tenés 3 hijos ya tenés 3 años de aporte, porque por cada hijo, ya el gobierno anterior ya le había dado por cada hijo 1 año de aporte en reconocimiento a las tareas de cuidado. Pero hay gente grande que viene y no tiene un solo hijo, y 60 años, le está faltando 2 años de aporte, o tiene algo de aporte poquito, le falta. Entonces, ¿cuál es el consejo? Ya inscribite el monotributo y dentro de 5 o 6 meses, ¿sabes?, sacamos la cuenta, vos a fin de año te puedes estar jubilando con la moratoria esta. Pero dice, claro, si no tengo para comer, ¿cómo voy a pagar un monotributo de 4.000 pesos? 4.700, que es un monotributo promovido, o el social, que está en 3.500. A esa gente que tenga que pagar todos los meses, todavía 3.500, primero inscribirla, que la acepten y después empezar a pagar. ¿Y si no, y si no paga un mes, se le cae todo el esfuerzo previo que viene haciendo, por ejemplo? No. Vos empezás a pagar. Si ese mes no puede pagar, ese mes no te sirve de aporte, te cura un mes más tarde. Cada vez que no pagué, te cura dos. Es decir, si vos pagas rápido, vas pagando otro mes, la cuenta que te hacemos nosotros, se jubilaría a los 60 y meses, depende del caso. Bueno. Pero si vos dejás de pagar, no vas a llegar nunca a jubilarte, y hay que llegar porque esta moratoria vence el año que viene. La que está en vigencia. Claro. Sí, y si no. Si esto sigue, pues casi con seguridad que no la va a renovar. Me encanta, pero el siesto sigue. Sobre... Sí. Yo estamos hablando todo muy en el aire, sí. Pero es el día a día, esto sí es el día a día. Bien. Y Raúl, hay que darle un poco de fe a la gente que. Sí, que está difícil. Va a salir de esta crisis. No sé si fe pero esperanza, por lo menos, porque si no, no se puede esperanza, vivir. Sí, es así. Sí, esperanza, queda un poquito de esperanza, tenemos un poquito de esperanza, porque nos maquinamos todo escuchando esta noticia, que nunca pensamos que íbamos a llegar a esto. Esto porque sí, puede haber cambio de gestión, cambio de ideas, pero no hizo el extremo tan que si vos decís, ¿cómo va a llegar a eso? Y sí, como si vos lo dices, parece imposible y lo pone en práctica, pero yo diría esperar un tiempito a ver cómo pinta este rumor de lo que es jubilaciones, y ahí sí estaríamos aclarando este tema. Mientras tanto, más allá de rumor o no, lo que está clarísimo es que el superávit que festejó el gobierno nacional en enero, que por primera vez en mucho tiempo el Estado tuvo más ingresos que egresos, lo pagaron en gran proporción jubilados y jubiladas. Exacto, sí. Y el trabajador, y la clase baja, y la obra social. Además, por supuesto. Que se queda sin trabajo, paró todo, es decir, no se puede parar una economía cero, es decir, pero es elemental en tu casa, todos que no queremos tener déficit. Entonces, para no tener déficit, ¿qué tenés? Vos tenés que endeudarte, que no querés, tenés que bajar los gastos una parte, o recuperar un ingreso. Entonces, digo, si yo trabajo y no me alcanza, puedo salir a trabajar tarde. Achico gastos, que puedo achicar lo elemental, y me quedo con lo elemental y aumento el ingreso. Eso para mí da igual. Entonces, pero acá cierran los ingresos, para la producción, para el comercio, para todo. No genera un ingreso y saca todo lo que él dice que es gasto. Es muy difícil, pero yo tengo fe y esperanza de que esto no va a cambiar. Ahí está, me gusta. Raúl Cuevas, gracias. Y bueno, ya que está, si querés, sí, a toda persona que tenga inquietud de trámite jubilatorio y saber su situación, estamos en el CEPIP, en la calle San Jorge, 162. Ahí San Jorge, casi Córdoba. Casi Mitre, en esquina, lo que es la iglesia de Fátima. Y en Pico también tenemos una oficina en la calle 24, que cualquier consulta, o si no, todo por WhatsApp. Tenemos un teléfono de WhatsApp que le hace la consulta en mensaje, y en el día se le está contestando y ya se le analiza, se le hace la clave social, se analiza cada situación particular, se hace su radiografía de aportes o no, y se la asesora para que ya solucione el problema lo antes posible. Es importante, yo te decía antes que a veces la consulta previa, porque la consulta previa antes de los 60 te ayuda a regularizar la situación para cuando llegue a los 60, ¿entendés? Porque ya cuando tenés los 60 y tenés que aportarte, hay que esperar, pero si vos venías a los 58 y te faltan 2 años de aporte, yo te lo hacía aportar y que llegaba a los 60 y te jura. Entonces que no duden, al contrario, no nos molesta, estamos para esto, yo siempre digo, que la consulta es bienvenida a la edad que sea. Está por jubilarte, el trámite es gratuito, no hace falta pagar nada, no necesitas ir a un abogado, nada, porque lo solucionamos todos nosotros, el asesoramiento, y le hacemos la gestión para que se presente en el ANSES cuando está en orden, y ahí inicia su trámite jubilatorio. Entonces, que no duden en acercarse al CEPIP, o llamar o consultar. Raúl, gracias. No, gracias a vos, Bien, Raúl Cuevas es el coordinador general del Centro Provincial de Inclusión Previsional, el CEPIP, aportando información, incertidumbre, que no es responsabilidad de él, sino del Gobierno Nacional, y bueno, le puso también un toque de esperanza, está bien, si no...